Desde hace mucho tiempo existe una avanzada sobre los derechos de los pueblos originarios y fundamentalmente una agresión permanente al pueblo mapuche. La propiedad de la tierra ha generado violencia extrema. En la Patagonia, desde la conquista del desierto hasta nuestro presente, la tierra es un espacio de conflicto y por estos días recrudeció. Desde hace unas semanas, Bariloche es el epicentro de nuevas agresiones. Un grupo de vecinos comenzó estas acciones cuando salió a protestar contra la comunidad Lafken Huincul Mapu, una comunidad asentada a orillas del lago Mascardi. Incluso el intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, promovió que desde su ciudad se viaje en caravana para participar de la protesta. Reclamaban el respeto a la propiedad privada y se quejaban porque no podían disfrutar del lago. Raro reclamo si se tiene en cuenta que nunca se le hizo el mismo pedido a Lewis, que ocupó las orillas del lago escondido, comprándolo a precio irrisorio. Tampoco dicen nada de las más de 700 predios ocupados por privados de manera ilegal, ni los que ocupa el príncipe de Qatar, que también tiene propiedad sobre espejos de agua, comprados también a muy bajo precio. Como ha sucedido en varias oportunidades, lo que molesta no es lo que sucede, sino quién protagoniza el hecho. Lewis sí, el príncipe de Qatar sí, mapuches no. Tampoco es casual el lugar donde los barilochenses decidieron hacer ese banderazo patriótico. Eligieron el mismo lugar donde el grupo Albastros de la prefectura asesinó por la espalda a Rafael Nahuel el 27 de noviembre del año 2017. Este banderazo que se hizo en Bariloche hace un par de semanas atrás poseía consignas racistas y hasta se supo que algunos ciudadanos de esa ciudad portaban elementos cortantes. Se presume inocente. Hay un grupo de personas que dicen ser descendientes de mapuche. Hay dos tomas de tierras. Una es en el Bolsón y otra es en la ruta al Bolsón en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Estas son tierras que tienen escrituras, que tienen todo reglamentario. No hay ahí una cosa que esté oscura. La comunidad Lafken Huincul Mapu es la comunidad que está encabezando esta serie de tomas, esta serie sobre todo de ataques a los vecinos, a aquellos propietarios de las viviendas de Villa Mascardi, y no tiene el reconocimiento ni del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, y tampoco del resto de las comunidades mapuches de la zona. Betiana Colúen tiene apenas 19 años y el cargo, entre comillas, que ostenta dentro de esta comunidad que genera hoy estos conflictos es el cargo de Machi. Mi nombre es Betiana, Machi de la comunidad Lafken Huincul Mapu. Bueno, una machi representa a todo el pueblo mapuche. Una machi es una autoridad ancestralmente. Y es la primera machi que se levanta ya, que somos puelche. Esta es la primer poblada pacífica que hacemos los vecinos de Bariloche. No nos vamos a quedar con el brazo cruzado. Vamos a seguir manifestándonos las veces que sean necesarias. Siempre pacíficamente como lo hicimos hoy. Y me hago presente para poder dialogar. Repudiamos la violencia. La democracia es el único camino. Estos grupos se han comportado de manera violenta. Y esto es intolerable. No puedes comprar mi vida. Se presume inocente. Hoy existe un sentido común que admite que extranjeros se adueñen de esas tierras y tengan más derechos que los que fueron subyugados por el genocidio indígena. Pero hay herramientas de la política pública que permiten pensar en la reparación, herramientas que no se llevan a cabo. Una de ellas es la ley 26.160. Vamos a ver un párrafo de lo que dice esa ley. La ley 26.160 fue sancionada en el año 2006, pero todavía no se ejecutó. Impulsada en esa época por la entonces senadora Alicia Kirchner, declaraba la emergencia por el término de 4 años en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, suspendiendo todo proceso de desalojo. Además, ordenaba la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras. Ese relevamiento debía hacerse en 3 años. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas era el encargado de ejecutar este programa que, entre otras cosas, debía relevar los territorios. Se prorrogó en el 2009, en el 2012, en el 2015 y se prorrogó también en el 2019. Como dicen las abuelas, echa la ley, echa la trampa. Fue sancionada en el 2006, no se ejecutó todavía. Y si se hubiera ejecutado, sabríamos cuál es la tierra que le pertenece a los pueblos originarios. Para cualquier persona el espacio es fundamental, pero para las comunidades originarias además existe una cuestión simbólica de pertenencia, de culto. La ley 26.160 no se lleva a cabo. Hay otra normativa legal, que es la reforma de la Constitución implementada en 1994, la que se hizo aquí en Santa Fe, que reconoce que existen derechos ancestrales de estos pueblos. El 11 de agosto de 1994, más de 300 representantes de los diversos pueblos indígenas de todo el país llegaron a esta ciudad, donde se reformaba la Constitución para presenciar la incorporación de los derechos indígenas a la Carta Magna. Las comunidades habían trabajado mucho. Habían trabajado mucho y lograron acercar a los convencionales constituyentes una propuesta. Esa noche, en el Paraninfo de la UNL, fue aprobada por unanimidad la reforma del artículo 67, inciso 15, donde se reconoció la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Se reconoce, además, entre otras cosas, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ellos ocupan. Y además, se especificaba que ninguna tierra ocupada será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Ley 26.160, reforma de la Constitución del 94, pero nada de eso se cumple, absolutamente nada de eso se cumple. Se presume inocente. El lago Escondido está en la zona del Bolsón, en la provincia de Río Negro, en la zona de frontera con Chile. Y ahí este magnate inglés, Joe Lewis, compró en toda esa zona. El lago tiene un mejor acceso del que tenía antes que Joe Lewis compre esa propiedad, que limita con el lago, que es un acceso peatonal desde la ruta nacional. El juez autorizó que pasemos. Está bien, no se puede pasar. ¿Quieren ingresar a una propiedad privada donde no está permitido? El camino es público. Hay un informe de la Defensoría del Pueblo que dice que las tierras que compró Lewis hubo ciertas irregularidades. La primera empresa que compra Lago Escondido se llama Properties Buenos Aires. En el segundo boleto de compraventa, cuando ya se concreta, aparece Hidden Lake. Está formada por dos accionistas. Una empresa, Lago Corp, que no hay información, y Lewis, con una sola acción. Este personaje que tiene mucho poder económico, influye mucho en la provincia, tiene el poder suficiente como para que no se cumplan las leyes. Detalles de la ley de extranjerización de tierras. Es para limitar la cantidad de tierras que pueden comprarse por extranjeros. Pretende mantener la soberanía argentina, teniendo en cuenta que la tierra es un recurso natural no renovable. La aparición de un fenómeno delictual. Hablamos de la intrusión violenta y usurpadora de campos de propiedad privada, efectuados bajo la apariencia de un reclamo de tierras. Pocos aborígenes y muchos infiltrados, unos pocos jodiéndole la vida a muchos. ¿Qué tiene que hacer el ciudadano común, el productor que ha recibido de la nación o de la provincia el título de propiedad de su tierra? El grupo Benetton posee una fuerte presencia dentro de las entidades rurales de Esquel. Uno de los nexos es Vivian Hughes, vocal de la Sociedad Rural Local, y capataz en la estancia Leleque. Otros dos lobistas que operan para Benetton dentro de la rural son Arnaldo Díaz y Pablo Rago, ambos empresarios forestales, Diego Perazzo, número 2 de la Compañía de Tierras del Sur, propiedad de Benetton, es el prosecretario de la Asociación Argentina de Criadores Merino. Familia Ochoa, dueña de la estancia Teca, junto a Paolo Roca, dueño de Techín, hasta diciembre de 2016. El ministro de producción de Chubut era Hernán Alonso, expresidente de la Sociedad Rural de Esquel y actual vocal. El director de producción era Leonardo Jones, también vocal de la Sociedad Rural Local. En Neuquén, el lobby a favor de Lewis es ejercido por Martín Zimmerman, titular de la Sociedad Rural de esa provincia, mientras que en Río Negro los intereses son defendidos por el vicepresidente de la Sociedad Rural de Bariloche, Santiago Nazar, y por el diputado del PRO, Sergio Whisky. La constitución nuestra en el preámbulo convoca a los extranjeros, en el artículo 20 lo ponen en igualdad ante los derechos civiles, y si uno tiene, como en mi caso, una amistad con esta persona, lo único que tengo que cuidar es que tengo que cumplir la ley. No puedes comprar. Se presume inocente. En el caso de la comunidad Lasken-Huinquilmapu, de lo que hoy vamos a hablar después del corte, vamos a tener una entrevista sobre este tema. Además hay derechos de asentamiento desde hace mucho. Esta es la historia que no te cuentan. En 1908, don Antonio Buenuleo recibió un reconocimiento a su permanencia en el lugar del lote, un lugar que estaba desde hace mucho tiempo. Le dieron la propiedad de 625 hectáreas. Por esas tierras paseaban sus animales, vacunos, caballos principalmente. De esas 625 hectáreas, la familia le regaló al Estado, le cedió al Estado provincial 125 hectáreas, donde hoy están los barrios Pilar 1 y Pilar 2. El 25 de agosto del año 2014 muere Antonio Buenuleo. A las pocas horas de que murió, un empresario de nombre Emilio Friedrich ocupó las 90 hectáreas que supuestamente le había comprado al que recién había fallecido. Friedrich no tiene título de propiedad, tiene un boleto de compraventa de origen dudoso, conseguido a precio vil. Según se lee en ese boleto, un tal Claudio Tieck le vendió por solo 120 mil pesos y en cuota 90 hectáreas de ese bosque paradisíaco con fuente de agua. A Tieck las tierras se las había vendido justamente el lonco Antonio, que ya estaba muerto. Nadie podía decir si era verdad o no era verdad. Todo muy raro. Esperaron que Antonio ya no viva para solicitar las tierras. La pericia de la firma que solicita la familia nunca se hizo. Las tierras fueron ocupadas por Friedrich mientras los Buenuleo estaban en el velorio, y a pesar de los reclamos de la justicia rionegrina, no se dispuso el desalojo al ocupante hasta tanto la propiedad legal fuera solucionada. Se presume inocente. La verdad es que todos los defensores de la sacrosanta propiedad, ¿no? Los medios, las clases dominantes y sus periódicos, etcétera, que el Estado y que los dueños de la tierra en general han sido los principales usurpadores de esa tierra. Personal policial vino, atacó y reprimió la gente de la comunidad y se fueron un poco más lejos y fueron a prender fuego. Sigue el reclamo por Santiago Maldonado, un joven que desapareció durante una protesta mapuche justamente en el sur del país. Queremos que aparezca con vida. Hace 3 días que está desaparecido, o está detenido, torturado con vida, o está muerto, descartado. El asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, además condenan la muerte de Santiago Maldonado. El tiroteo se produjo en el lago Mascardía. La comunidad hizo una recuperación el 10 de septiembre de 2019. Y a partir de entonces, el que dice ser propietario, que se llama Emilio Friedi, está en combinación de especie de patota violenta, que permanentemente hostiga y amenaza, pero amenaza con armas. Desde que empezó la recuperación hasta hoy, tenemos 8 denuncias penales. No una sola prosperó, digamos. Los aborígenes reclaman las tierras de sus ancestros. La justicia los acusa de ocupación. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. Ahí te relatábamos el hecho de lo que ocurrió con la familia Buenuleo. El 10 de septiembre del año pasado, la comunidad recuperó las mismas 90 hectáreas que le había robado el empresario y que la justicia rionegrina se negaba a desalojar. Ahora sí, la justicia actuó rápidamente y dispone el desalojo de los mapuches. Hoy el desalojo estaría por llevarse a cabo. Vamos a identificarnos con la radio. Cuando volvamos, vamos a estar hablando con María Nahuel, integrante de la comunidad Lasken-Huinquilmapu, para que nos cuente qué está pasando. Transmite LRM 879 FM Cadena O en la frecuencia de 87.9 MHz, propiedad de Melodías SRL, desde sus estudios centrales en calle Saavedra 1686 de la ciudad de Santa Fe. Cadena O, la radio que imaginaste. Del otro lado de la línea, como lo decíamos antes del corte, está María Nahuel. María es la tía de Rafael Nahuel, el joven de la comunidad asesinado vilmente, cobardemente, justamente porque reclamaba tierras. Un reclamo que viene desde siempre, desde la campaña del desierto. Mucho le agradecemos a María que esté del otro lado, y sobre todo un domingo a la mañana. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Ricardo Cerrulla para Cadena O, para toda la provincia. Muy buenos días, no te preocupes, estamos acostumbrados a madrugar nosotros. Ustedes madrugan, ¿no? Aún los domingos. María, ¿me escuchás? Hola. Sí, ¿me escuchás bien? Sí, ahí sí. Ah, bien. Ustedes, digo, madrugan aún los domingos, ¿no? Sí. Hay que trabajar de luna a lunes. María, ¿cuál es la situación de la comunidad Lafken Winkilmapu hoy y sobre todo la situación de las tierras de la comunidad de Buenuleo? Bueno, te empiezo hablando de la nuestra. Nosotros todavía seguimos siendo imputados, nos dicen usurpadores, nos siguen hostigando. Ahora, te digo, no sé, habrán 3 días que estamos un poco tranquilos. No que no estamos ahí, pero bueno, podemos decir hoy, hace 3 días que estamos medio tranquilos, tratamos de juntarnos un poco nosotros en las actividades nuestras, porque la verdad que esto te agota. No terminan las acusaciones, sí, de los vecinos del Mascardi, nos siguen señalando, bueno, de encender casa, de robar, de, no sé, supuestamente que le quitamos los territorios. Que pedramos a la gente que va en la ruta, cuando nosotros somos los que sufrimos todas esas cosas que ellos dicen que hacemos nosotros, la hacen ellos, discriminan a nuestros niños. Acá hay un canal que ha salido foto de un niño y nadie han hecho nadie los derechos humanos o lo que tiene que ver con todo esto. Tapar el rostro a un niño no se ha hecho. Acá en Bariloche todos se han ocupado, los canales, las radios, hay muy poca radio que han podido civilizar de lo que nosotros estamos haciendo, reconocer del derecho nosotros que tenemos ancestral, pero nadie se ha ocupado de un niño que han sacado la foto. Acá hay un canal que la ha sacado, con el tema de que ha traído esta persona que hasta ha estado reclamando allá de la comunidad, que no me sale bien el apellido, Fruto, Bruto. Esta persona hizo un par de fotos, tomó y la trajo a un canal de televisión acá en Bariloche, y de ahí también él se prestó para que suban una foto de un menor de edad que tiene hoy 10 años, que se encontraba en ese momento cuando se hizo el corte de ruta pacíficamente entregando panfletos. Bueno, esta persona se ve que tiene plata y tiene mucha gente que espía, que nos sacan fotos, los mandan drones hacia la comunidad, hacia mi casa, que yo vivo en Bariloche, también tengo una casa allá, así que siempre nos están espiando. Siempre después vemos la foto de nosotros de distintos lados, y bueno, esta gente que sigue señalando de todo a nosotros es la gente que tiene plata, la gente que quiere lugar para explotarlo, la gente que no vive acá tampoco, porque vive, creo, la mitad en Buenos Aires, vienen a un paseo turístico nomás. Que está bien, cada uno tiene su derecho, como nosotros decimos, pero bueno, parece que el derecho nuestro nunca llega. María, nosotros antes de hablar con vos presentábamos un informe con toda la historia de cómo se quieren apropiar de tierra que a ustedes le pertenecen, con boletos de compraventa falsos, esperando que muera una persona para decir que se lo había vendido y no haciendo la pericia caligráfica. ¿Cuál es la situación hoy de la tierra del pueblo mapuche? Digo, son muchos las situaciones de violencia por el cual quieren apropiarse de tierra que a ustedes les pertenece. Sí, no solamente acá en Bariloche, sino para el sur, en distinto lado acá de la Patagonia. Hay gente que vende, el Estado le vende a nuestra gente, y gente anciana que ya están, que no pueden defenderse, que los hijos por ahí lamentablemente tienen que salir hacia la ciudad para llevar la comida, si bien algunos animalitos tienen, han quedado encerrados, lo han vendido con ellos adentro. Y después llegan los dueños y no le dejan de entrar comida, no le dejan hacer nada, hasta que, bueno, en algún momento esperando que los ancianos, los mayores se mueran, para poder ya quedarse con los animales que hay adentro, porque tienen animales, pero sigue pasando todavía, hasta lo que pasó, la conquista, digamos. Se sigue maltratando a nuestro pueblo, se sigue encerrando, se sigue sacándolo a la fuerza. Hay muchas cosas que no se dan a conocer. Y ustedes, sí, el pueblo mapuche sigue siendo hostigado por esta gente que tiene plata, por el Estado, por parte del Estado que nos sigue hostigando. Tenemos una gobernadora acá también en Bariloche que no deja mucho que hablar, porque la preocupación de ella siempre que ha salido a los medios es la preocupación de su agente, de su policía, no de la gente mapuche, no de la gente que puede salir lastimada. La verdad que seguimos haciendo esa conquista que hicieron hace mucho tiempo, y bueno, pero el Estado creo que tiene presente que no nos han podido eliminar. Acá seguimos en pie, seguimos luchando en distintos lados por nuestro territorio. Y ustedes no lo van a dejar de que ya no nos maten, matarán a uno o dos, como pasó con Rafita. Pero los lugares que se han entrado a recuperar no se negocia y no se abandona. ¿Ustedes tienen algún título de esas tierras? ¿Tienen algún papel en esta época que digan, miren, esta tierra es nuestra, nosotros estamos desde hace mucho tiempo? Sí, lo que pasa es que por ahí los títulos, como se dice en muchas partes, pero no tienen, no, nosotros la verdad necesitamos título, que el Estado nos reconozca también, que reconozca nuestros derechos, que reconozca que el pueblo mapuche caminó de esquina a esquina, como dice en Argentina, de aquí, del sur, a Buenos Aires, ha migrado, y todo por pasar nosotros, nuestros mayores que han estado en la campaña del desierto, en distintos lados, que nos han despojado en su territorio, es el derecho que nosotros volvemos hoy a sentarnos. Y con todo eso lo que hacemos es porque nosotros lo guiamos por lo espiritual. Nosotros acá tenemos una machi, y nosotros somos guiados por una fuerza, por un Nehuen. Entonces así nosotros vemos a dónde fue que estuvo nuestro antepasado, a dónde tenemos que volver nosotros al territorio. Eso te quería preguntar, más allá de que la tierra es el lugar físico donde ustedes tienen que estar, pero más allá de eso, para el pueblo mapuche, la tierra tiene otro valor además, ¿no? Un valor simbólico que implica culturalmente una pertenencia. Es mucho más que el lugar donde ustedes viven, ¿no? Sí, porque la verdad que nosotros lo que hacemos, bueno, cuidar los lugares. Sabemos que en todos los lugares que caminamos, así estemos o no estemos, hay fuerza, hay Nehuen. Acá está siendo muy contaminado en distintos lados los territorios mapuche y no mapuche, los ríos, los lagos. Y nosotros la protección es hacia a la fuerza. Nosotros no somos dueños del territorio, como dice, más que el Estado nos reconozca, está bien. Ojalá algún día nos reconozca el Estado. Pero nosotros somos parte de la Mapu. Nosotros lo que hacemos es estar, pagar por lo que hemos instalado en ese territorio, hacer rogativa, nuestra ceremonia, y cuidar que la gente no dañe a la Mapu, o distintos lados que podamos defender. Hay un protocolo. Hoy estamos y mañana ya no estamos, somos parte de esta Mapu. Nos vamos a quedar para siempre. Leí esta semana que hay un protocolo para la resolución pacífica de conflictos territoriales que plantea el gobierno nacional. ¿Cómo ven ese protocolo? Y nosotros, bueno, las han venido a ver, hemos charlado así más o menos, no tanto, porque la verdad que no creemos casi en el Estado. Lo que nosotros planteamos en el momento era que el Estado venga, no con una historia que pueden hacer, que vengan con un ya con el reconocimiento en la mano, porque ellos tienen, ellos saben por qué estamos ahí, qué nos hizo causa, qué nos mandó a matar, qué nos mandó a desalojar, y sabe, y que traigan con un papel, como recién me decía, un título, que traigan un papel que diga, bueno, acá reconocemos a esta comunidad, y acá es el título que le damos, y no se lo molesta, y que haga su trabajo como ellos tengan que vivir. Pero no, ellos siempre vienen con mirada de, bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a tratar de hacer esto. Y uno siempre está planteando nosotros el reconocimiento de nuestro territorio. De ahí no se mueven, ¿no? De ahí no nos vamos a mover, más que todo porque ahí hemos levantado con mucho sacrificio, que hasta una muerte nos ha llevado, de Milamuen, Rafita, Nahuel, Nien. Ahí se levantaba una machi, y la machi tiene su rehue, que es su lugar espiritual. Tenemos un lonco, ya se levantaba muy poco también. Y todo eso es que nosotros tenemos que cuidar. Entonces, con eso, nosotros, es nuestra vida que ponemos ahí. Nuestra vida, digamos, porque muchos nos dicen, uy, qué mala madre, mala abuela. No, nosotros somos buenas madres, buena abuela. Queremos a nuestros niños, por eso queremos que ellos tengan un lugar limpio, no tan contaminado como es en la ciudad, que puedan vivir, que puedan tener su lengua, su manera de espiritualidad, donde hacer su ceremonia, todo lo que el Estado nos quitó, nos robó. Nosotros queremos que nuestros niños hoy aprendan. Pero bueno, ojalá que algún día se cumpla esto, ojalá que nosotros no queremos que nos maten, pero si es necesario, tenemos que dar nuestra vida, porque el lugar no lo vamos a dejar. Nos sacará el muerto, somos varios, hay niños, ancianos, ya una vez lo hicieron con nuestro pueblo, pero bueno, nos sacarán a nosotros y quedará en otro lado otra gente, otros mapuches como nosotros en su territorio, y también siguiendo reclamando y dando la vida por la Mapu. Ojalá que nos devuelvan los que nos quitaron. María, bueno, ojalá, nosotros también hacemos ese, nos unimos a este anhelo, a este deseo. Te mandamos desde acá, desde la ciudad de Santa Fe, un beso enorme y bueno, a disposición para lo que necesites. Ojalá que de acá a un tiempo podamos llamarte para hacer una entrevista, porque el problema se solucionó, el conflicto se solucionó y ustedes tienen la Mapu, ¿eh? Un beso muy grande. Creo que ahora para, no sé si era para el martes o el miércoles, mandaban como unos papeles para ver que lo que el gobierno daba o quería o ofrecía. Por ahí, si querés, la otra semana. Dale, seguro. Yo la verdad que todavía no sabemos, los papeles no han llegado, o sea, tienen que venir con los abogados. Nosotros tenemos los abogados de la gremial, que son de Buenos Aires, y bueno, llegarán con ellos y vendrán a ver si nosotros aceptamos, qué es lo que ofrece el Estado. Bien. Así que ahí estamos esperando también eso, y bueno, estamos también para que sepa que somos una comunidad, somos todos uno solo, y también lo adherimos a la comunidad, ahí estaba hablando vos, de los Lamuenes Guenuleo, también con su lucha, con la dignidad que uno tiene que defender, y con la trampa. Así se engañó a nuestro mayor, y así ha sido engañado y el lonco Guenuleo, seguro. Como saben que no se sabe, uno no sabía leer, firmar. Y bueno, ese engaño que sufrió mucha gente nuestra, nuestros mayores, que después dicen, bueno, que se lo vendió, y cuando nunca un territorio fue vendido. Te vamos a llamar martes o miércoles para que nos diga qué fue lo que pasó. Te mandamos un beso enorme. Bueno, gracias a ustedes. No, gracias a vos. María Nahuel, la tía de Rafael Nahuel. Ahí decía, cuando lo mataron a Rafita, hablaba de Rafael Nahuel, ¿no? El que asesinaron, la prefectura lo asesinó con un tiro en la espalda. Fíjate, yo buscaba algunos titulares de los diarios porteños de esta semana. Lo voy a leer tal cual. Ocupación de tierras por parte de los mapuches. Huelgas de hambre, incendios de viviendas, intimidaciones a turistas, ataques armados contra las fuerzas de seguridad. Esto es lo que venden los diarios, es muy distinto cuando hablas con ellos, ¿no? Escalada de violencia en el sur del país, que tiene como integrante a los protagonistas de los pueblos originarios. ¿Cómo te van comiendo la cabeza? Si lo tenemos a mano, le doy tiempo a Santi para que lo busque, un audio que Jeremías Chauque es del pueblo mapuche, es el hijo de Rubén Patagonia, es el encargado del Desvío a la Raíz, una institución de un colectivo de productores agroecológicos que está acá en Desvío al Arijón. Amigazo, un tipo donde muchos nos reflejamos. El Peñi, como dice él, en la cultura mapuche, Peñi significa hermano. Durante la semana le preguntamos, Peñi y Jere, ¿cuál es el valor de la tierra para el pueblo mapuche? Ser mapuche es asumir, por sobre todas las cosas, el legado que nos dejan los... El Kuifikimun, el conocimiento antiguo. El legado fundamental de ser hombre y mujer de la tierra.